que estoy sufriendo por ti. Estoy perdidamente enamorado de un amor muy prohibido, un amor imposible, pues es el amor de mi mejor amigo. Me siento totalmente avergonzado y también muy destruido. Y lo peor de todo es que yo sé que también soy correspondido. Si ella me mirara un poco menos, si ella no me apretara así las manos, podría ayudarme a querernos como amigos, como hermanos. Yo vivo en un dilema, en un infierno, pues eso es para mí un gran castigo. Me estoy volviendo el peor enemigo de mi mejor amigo. Ayudarme a querernos o como amigos o como hermanos. Yo vivo en un dilema, en un infierno, pues eso es para mí un gran castigo. Me estoy volviendo el peor enemigo de mi mejor amigo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo te di tanto amor por un día, y después, sin querer, te perdí. No pensé que tu amor dolería,

solo ser eso. Sin hacer más comentarios, somos novios. Para hablarnos, para darnos el más duro de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón.